que me dejó para la noche de hoy. Por la ciudad yo voy buscando un viejo amor, pero yo no tengo que pagar.